que por cuánto la paseaba, me dijo la presumida. Me dijo la presumida, que por cuánto la paseaba, que por cuánto la paseaba, me dijo la presumida. Y yo le dije mi vida, que no le costaba nada, que comprar agua florida, para que se perfumara. Presumida, si tú me dieras un beso, yo te daría.